lleva tu nombre. Voy a ahogar en licor el dolor que dejó tu recuerdo en mi vida. Yo pequé por creer al amarte con fe, y esa es mi paga. En tequila ahogaré lo estúpida que fui para ser engañada. Me voy a beber medio mar de tristeza y olvidar que yo fui el hazme reír de tus aventuras. Por mis dudas te puse una trampa, te vi y aún así lo negabas. Que mis ojos lo vieran es peor que la muerte, maldito canalla. Borrachera, que dure 100 años, no es suficiente para olvidarte. Borrachera, pa' no maldecirte, porque sé que el cielo ya lo hizo por mí. Voy a rogar pa' que no seas feliz, que beber y rezar pa' que te vaya mal no será gran pecado. Te aseguro que el tiempo lejano no está, que el cielo me escuche, que te paguen igual y sientan lo que yo por tu culpa he vivido. Me voy a beber todo un mar de amargura, que perder por ganar fue mejor para mí, la lección no se olvida. Te veré en cualquier bar a un extraño contar que te cachonearon. Beberás por un siglo y yo voy a sentir que ya estamos a mano. Borrachera que dure 100 años, no es suficiente para olvidarte. Borrachera para no maldecirte, porque sé que el cielo ya lo hizo por mí. Borrachera que dure 100 años, no es suficiente para olvidarte. Borrachera pa' no maldecirte, porque sé que el cielo